apelamos realmente al gobernador, reiteramos el pedido. Sabemos que no es solamente la provincia de Córdoba donde no llegan los subsidios, sino es en todas las jurisdicciones del interior del país. Creemos que realmente hay un gran malestar de todos los gobernadores con Nación, porque este problema está en Santa Fe, está en Tucumán, está en varias provincias, pero también es cierto que varios gobernadores se pusieron al frente de la situación, así como lo hizo el intendente de la capital cordobesa, Martín Yardoe, quien solucionó el tema salarial de los trabajadores y también le brinda un servicio a los usuarios de la capital. Es realmente, no se entiende por qué el interior de la provincia ha quedado olvidado prácticamente, con los trabajadores incluidos. Claro, con el perjuicio a no solamente a los trabajadores del colectivo, sino a los trabajadores en general, ¿no?, que utilizan el transporte interurbano. Por supuesto, acá esto se va a ver recién a fin de año, pero nosotros estimamos que realmente por la falta de transporte se van a haber perdido cientos de puestos de trabajo. Uh-huh. Esto se va a ver con el tiempo. Se entiende que es una cuestión sanitaria que no haya transporte, pero ¿cuál es la diferencia entre la capital de la ciudad de Córdoba con el resto de la ciudad del interior? ¿O cuál es la diferencia entre el AMBA y el CABA y todo el resto del interior del país? Hay cosas que realmente son inexplicables. Claudio, ¿tienen algún cronograma para las próximas horas, para los próximos días, en cuanto a reuniones, a algún tipo de manifestación en lo que se pueda hacer? ¿Tienen algo establecido? A ver, habíamos comunicado a nuestros compañeros que íbamos a esperar hasta el día de hoy para no salir a la calle, porque realmente es un riesgo gravísimo, estando en el pico de esta pandemia, uh-huh, exponer a todos los trabajadores a una marcha masiva donde está el gravísimo riesgo de poder contagiarnos. Ante este nuevo escenario hemos decidido suspender esta intención de salir a la calle hasta el día viernes, pero bueno, lamentablemente si estos fondos no llegan y si el señor gobernador no se pone al frente de la situación, nos empujan a salir en la calle con, vuelvo a repetir, la gravísima exposición que vamos a tener con ellos.